Estudio Rodante. ¿Qué me pica? La picazón. Bueno, yo me llamo Aristides Pumarega Montes, cubano, nacido el 18 de diciembre de 1935. ¿Cómo lo dijo? Cubano, nacido, cubano, cubano, cubano, dos pasiones mías en el arte que son es la música y la pintura. Yo cuando dibujo o pinto me siento que estoy haciendo música. Para mí es una simbiosis muy rara. Yo constantemente estoy pintando y estoy experimentando un goce como si estuviera tocando un instrumento. Esas dos pasiones me han seguido siempre, perseguido en la vida y nunca me he apartado de eso, siempre, de una forma u otra. He pintado, he hecho música, dos cosas. Para mí ese juego es interesantísimo y además me ha salido. Desde muy pequeño siempre, desde niño empecé a pintar, a dibujar. Todo lo que me caía en la mano, los libros, los cuadernos, yo siempre garabateando, haciendo dibujitos. En fin, yo soñaba con ser artista. No sabía cómo, nunca me lo imaginaba, pero insistía. Característica de mucho del latinoamericano, que los mismos cubanos, que el mexicano, que el argentino, que el chileno, que el colombiano, se parecen mucho. Todos son, más o menos, viven en el tercer mundo, un mundo de melancolía, tristeza, de sueños, de quimeras, también de tragedia, de miseria, pero con una alegría y con un desenfado. Hacen estos países una cosa muy alegre, muy, muy sabrosa de vivir, que es, independientemente de todas las miserias y todos los problemas de América, el carácter del americano, del latino, es alegre, es optimista y es chévere. La simbiosis del cubano, de España y África han hecho surgir el criollo cubano, la mulata cubana, la sangre cubana. Eso es una sangre muy musical, que ahí nació el bolero, nació el son, la rumba, el cha-cha-cha, el mambo, en fin, muchos ritmos, mucha música sabrosa para bailar, porque el baile es parte esencial del cubano. El cubano, ante toda situación difícil, económica o social, siempre la traduce en el baile, en su música. Toca arriba de un cajón, en fin. Esa alegría del personaje que no tiene nada, pero que lo goza todo. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Y siempre quiere ser músico, pues, le va adentro. Y logré en los años 50, en La Habana, formar parte de grupos musicales, de estar al lado de grandes estrellas como Benny Moré, como Celia Cruz, como la Sonora Matancera, en fin, todo lo que brilló en Cuba. En los años 50 yo formé parte de ese movimiento y de esa manifestación cubana. Que me pica la picazón. estudiorodante@argentina.com. Estudio Rodante. www.estudiorodante.com.ar